Buscamos el río, vaya, vaya. Buscamos el puente, buscamos el puente, buscamos el puente, vaya, vaya. El puente no estaba, el puente no estaba, el puente no estaba, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? Vaya, vaya. Sin puente ni bote, sin puente ni bote, sin puente ni bote, vaya, vaya. Habrá que mojarse, habrá que mojarse, habrá que mojarse, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. El agua es muy mala, el agua es muy mala, el agua es muy mala, vaya, vaya. Mejor es el vino, mejor es el vino, mejor es el vino, vaya, vaya. Dejemos el río, dejemos el río, dejemos el río, vaya, vaya.